Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast como Club @Gabou. Bienvenidos a un nuevo episodio especial. En este momento llevamos 3 meses y medio de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires por el coronavirus. Generalmente charlo con personas que conozco, amigos, gente que conocí en algún proyecto o en algún momento de mi vida laboral. El invitado del día de hoy es un caso atípico. Si bien nos conocemos hace muchos años, desde que él empezó a hacer stand-up, calculo que hace unos 10 años, nunca nos cruzamos trabajando. Compartimos salas, amigos en común, y en esta charla me di cuenta que también tenemos algunos puntos de vista compartidos sobre la tarea de hacer humor. Es comediante, cinéfilo y junto a Roberto Galati hacen el dúo de comedia más importante de nuestro país hoy, Rodríguez Galati. Bienvenido a Club Gabou, Lucas Rodríguez. ¿Cómo venís pasando esta cuarentena? Bien, tranquilo. No lo estoy tomando ni como una experiencia divina de la cual estoy aprendiendo y todo lo demás, pero tampoco contento, simplemente haciendo tiempo. Por suerte, tengo la suerte de que me llevo bien con mi casa y tengo muchas cosas que me gusta y no lo siento como un tiempo absolutamente perdido, si bien sí a nivel laboral, si se quiere, pero con calma. Lo único que extraño mucho a mi novia. Después, tranquilo. ¿La estás pasando solo o con algún familiar? No, solo. Me parece que en algún punto está bueno igual. En una casa de mucha gente supongo que debe ser más complicado que en mi casa solo. Vos sabés que yo tengo esa duda. No sé si es mejor pasarla solo o acompañado. Porque creo que cada uno dice, no sé. A mí me pasa que yo estoy muy acompañado. Sí. Y estoy contento porque digo, bueno, por lo menos me entretengo, veo crecer a mi hija, estoy con mi novia, con mi mujer, digamos, qué sé yo. No sé si me la bancaría solo. Pero por otro lado digo, no sé, viste, siempre uno tiene la duda de qué es mejor. Y sí, yo creo, con mi novia decidimos pasarla cada uno en su casa, porque mi casa es un monoambiente y es una invitación al roce de convivencia, al claro. Monoambiente. Y ella vive con la familia. Si tuviésemos una casa con un ambiente más, estaríamos juntos. Pero tocó así. Yo creo que si sos una persona que te amoldás, y está bueno pasarla en compañía. Si sos medio un loquito como soy yo, o más ermitaño, si se quiere, que le cuesta estar con gente, debe ser mejor estar solo. Y vos decías que para el trabajo... Obviamente, económicamente, por ahí no están pudiendo hacer funciones, que era de los que viven, los Rodríguez Galati, pero ¿no les está sirviendo para viralizar contenido? Y la verdad es que a nosotros se nos complicó mucho por el tema, bueno, el tema obvio de que no hay teatro y después de que no nos podemos juntar a hacer videos. Y nuestra cuenta vive mucho justamente de que nos juntemos a hacer videos. Estamos haciendo videos por videollamada, pero llega un momento que se te acaban las premisas, ¿viste? De videollamada. Pero claro. Igual le estamos dando de comer a la cuenta. O sea, trabajamos, ponele a un nivel, bajamos un cambio si fuese un auto. Pero 3 videos por semana tiene la cuenta. A ver, ustedes antes de la pandemia, ¿cada cuánto se juntaban? ¿Cuántos videos sacaban? Y ahora, ¿cómo cambió esa ecuación? Sí, nosotros generalmente nos juntábamos 1 o 2 veces por semana, sí. Pero porque lo teníamos muy entrenado en el sentido de que ya sabíamos que nos juntábamos, filmábamos 5 o 6 videos para la semana y nos olvidábamos. Y hoy en día, nada, es más o menos cuando se va generando orgánicamente, ¿viste? No sé, hoy vamos a hacer un video de los runners, porque se me ocurrió y digo, bueno, vamos a aprovechar el tema. Subimos un video de eso y le damos ahí un poco de comer a la bestia. Claro, claro. ¿La gente les reclama el tema de la ausencia o viene tranqui eso? ¿Sienten la presión? No, la verdad es que no siento mucho la presión. Yo creo que si te retirás, igual no es que nos estamos retirando, simplemente bajamos un cambio, rápidamente la gente que te veía vos se va a ver otra cosa. No es que se va a hacer mucho problema en el sentido de, no, los Rodríguez Galati no están subiendo videos. Es más, creo que la gente ni se debe estar dando cuenta. El que miraba los videos lo sigue viendo, porque subimos claro. dos por semana. Y el que no era tan fanático nuestro, nos fuimos de su cabeza de manera orgánica, ni se dieron cuenta. Vos sabés que ustedes como equipo, entiendo que son tres, que sí. laburan con Manu Burak, claro. el productor, y los ayuda también con la realización y está siempre presente, tomaron algunas decisiones un poco atípicas, a mi entender, en relación a otros comediantes. Charlemos un poco de eso, contame un poco por qué tomaron un camino y no otro. Ustedes fueron de los primeros que se viralizaron, por ejemplo, en Instagram. Sí. ¿Fue así? Más o menos. Por lo que tengo, la verdad es que ya pasó tanto tiempo que se me fue un poco de la cabeza. Yo creo que nosotros empezamos a hacer videos siendo absolutamente honestos porque vimos que le iba bien a Gregorio y a Rada. Nosotros me acuerdo que se hizo viral el video de Rada cantando ¿Y si hacemos un muñeco? Y con Robert dijimos, bueno, vamos a hacer videos. Se ve que hay una plataforma, hay un lugar para ver si podemos de una vez generar nuestro público, que es el deseo de todo comediante. ¿YouTube fue antes o fue después? No, YouTube fue solo. YouTube, nosotros armamos un canal de YouTube porque, bueno, estaba abierto Instagram y dijimos, vamos a hacer, como nosotros filmábamos y evidentemente para que quede de un minuto teníamos que editar un montón, dijimos, bueno, vamos a dejar el del minuto para Instagram y editar uno un poquitito más largo con lo que queda fuera del de Instagram y lo subimos a YouTube. Y se ve que, no sé si el formato sketch o nuestra forma para laburar pegó bastante en lo que tiene que ver con la plataforma YouTube. Hay un montón de humoristas como que les va mejor en el lenguaje Instagram o solo les pega ahí y cuando intentan pasar esa gente a YouTube es como que les cuesta un poco más. Nosotros no fue ni que lo pensamos ni que hicimos un trabajo extra. Fue medio de suerte que se generó una comunidad bastante similar en YouTube, que es más difícil de hacer. Totalmente, claro. Por eso yo no entendía bien cómo ha sido el proceso. Si primero Instagram y después YouTube antes. Porque aparte, lo que veo ahora es que todos son YouTubers. De repente se pasaron todos a YouTube. Claro. Comediantes con más experiencia, con menos experiencia, que están en Instagram, no están, ahora todos a YouTube. Sí. Nosotros no nos dimos cuenta realmente. Tal es así que muchas veces tenemos charla de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para YouTube? Para pensar en esa plataforma. Y siempre llegamos a la conclusión de, sigamos haciendo lo que hacemos y nos va bien así. Intentamos hacer un par de video reacciones, que es como el formato YouTube, que anduvieron bien. Pero lo que pasa es que tienen copyright los videos. Hicimos un par de batallas de gallos que a Robert le gusta. Y dijimos, bueno, vamos a hacer que Robert me muestre a mí por primera vez batallas que yo no soy de ver. Funcionó, pero tenían copyright los videos. Y la realidad es que como no monetizaba, no lo volvimos a hacer. Perdón, ¿qué es lo que tiene copyright? ¿La música? No, la batalla en sí. Red Bull Argentina o FMS Argentina tiene los derechos de la batalla. Y cuando vos subís la batalla de gallos, eso es lo que tiene derecho. ¿Cualquier cosa que subas sobre batalla de gallos? Si es de FMS o de Red Bull, sí. Si es una batalla tipo callejera en una plaza, no. Pero si es de una entidad así, de una empresa, sí. Claro. Y si la en realidad sí monetiza, lo monetizan ellos. Ah, claro, sí. Pero bueno, ya me da paja trabajar para mí, imagínate para un... Claro. ¿Y ustedes realmente reciben un ingreso importante por YouTube o por las reproducciones o es marginal? Y hoy en día pasa que está medio desfasado, ¿viste? Yo me acuerdo cuando había arrancado con stand-up, la plata era muy distinta a lo que puede ser una función hoy en día en Capital. A ver cómo sería eso. Y laburar en un bar o laburar en un evento privado en relación a lo que ganamos hoy económicamente por las funciones es algo totalmente distinto. Es como, no sé, lo que para un futbolista debe ser jugar en excursionista y de repente jugar en primera, que decís, ah, era un, esto, había una bocha. Vos decís cuando pasás a los teatros grandes. Claro, sí, sí. Claro. Cuando empezás a cortar, no sé, 500 tickets, 600 tickets, 900 en capital, es otra cosa totalmente distinta económicamente. En relación a eso, yo creo que YouTube es bastante la plata, pero no supera los teatros, obviamente. Pero es bastante. Nosotros debemos ganar por mes lo que una función grande en Capital Federal en YouTube. No está mal, no está nada mal. No, es un golazo, es un golazo. Y hoy en día, que no tenemos funciones, estoy pagando el alquiler con YouTube. ¿Y eso lo gestionan ustedes o trabajan con alguna empresa tipo Faro Latino o estas empresas que administran los canales de YouTube? No, la realidad es que lo administramos nosotros. Supongo que si trabajásemos con una empresa pudiésemos tener más acciones, que en YouTube también hay bastantes, hemos hecho algunas, pero como no conocimos ninguna que o nos cierre o quizás por otras experiencias en cuanto a producciones teatrales, dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros y que sea como salga. Aparte, generalmente las empresas que hacen eso de YouTube te piden cosas tipo, bueno, firmás un contrato con nosotros y de todo lo que trabajes nos llevamos un porcentaje. Y generalmente no encontramos un trato que nos deje tranquilos o que digamos, bueno, vamos a meterle con esto. Entiendo. Ustedes, el tema este de la autogestión que veo que vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿es por una decisión propia o porque no encontraron un socio capitalista más grande que el equipo? Sí, nosotros supongo que no fue de arranque así, al contrario, con Robert cuando estábamos solos antes de Manu, o mismo con Manu también, siempre estuvimos buscando un productor que nos potencie en el sentido de cortar ticket o nos libere de trabajos que no queríamos hacer, pero la realidad es que siempre encontramos, esto siempre es el punto de vista nuestro, ¿no? No, sí, sí. Esto no quiere decir que sea la realidad, pero con los productores que trabajamos siempre sentimos que como que era muy poco lo que nos daba en relación a lo que nosotros pagábamos por tener el servicio ese de producción. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo con Manu, que llame a los teatros, que ya ahí llamando a los teatros generalmente estás terciarizando, porque es raro que vos hables directamente con el dueño del teatro, generalmente hay un productor en el medio. Pero ya era demasiado tener un productor que te contacte con el teatro y ese productor hable con un productor nuestro y a su vez hable con nosotros. Vos sabés que a mí como productor nunca se me ocurrió llamarlos para trabajar porque los veía muy autosuficientes. Realmente nunca, digamos, yo soy productor y estoy atento a todos los fenómenos que están pasando, a todos los comediantes. Y en el caso de ustedes, a pesar de haberlos visto crecer, siempre vi que no necesitaban a nadie. En realidad sí necesitamos a alguien que es a Manu, ¿viste? El tercero nuestro es clave. Sí, pero hace todo y lo hace bien. Sí, sí. O sea, Manu, Rodríguez Galati se divide por tres todo. Se divide ganancia, lo que haya que poner. Es todo dividido tres. Y me parece que Manu tiene bien ganada esa tercera parte. Manu filma los videos, edita los videos, se encarga de la comunicación en redes, cierra las fechas, hace todo. Es como una especie de volante central de nuestro que te tapa todos los agujeros y lo hace bien. Claro. Y es muy difícil además cuando ustedes ya logran ese contacto con el público, esa llegada a través de las redes sociales que construyeron ustedes, que aparezca un productor que los pueda potenciar. Es muy difícil, salvo que sea uno de los 3-4 más grandes de Argentina que pueda, darles un empuje que yo dudo de que sea el empuje que ustedes necesitan. Sí. Porque ustedes están muy bien posicionados con su público. Sí, me parece que todo humorista o todo comediante que haga stand-up o sea más o menos del medio este que somos nosotros, tiene en ese sentido el famoso caso Moldavski, que es que lo potenció muchísimo y le sirvió muchísimo. Gustavo, Yankelevich. Claro, estar con un productor. La realidad es que nosotros no sentimos ese empuje con los que trabajamos, pero tampoco es que nos fuimos enojados, o sea, no nos peleamos con nadie, y no lo digo por una cuestión de corrección, de decir acá no nos peleamos con nadie, realmente no tuvimos ninguna discusión tampoco con los productores que trabajamos, simplemente que nada, nos juntamos, hicimos un par de cuentas y dijimos, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer esto nosotros. Jamás escuché un problema con ustedes, de nadie, ni de una sala, ni de un técnico, ni de otro productor, nunca me llegó ningún conflicto, por lo menos. Ya que corren rápido los conflictos, los chimentos en el ambiente. No, realmente no tuvimos discusiones. Quizás no nos plantamos mucho, pero no tuvimos discusiones. Siempre que no dijimos, bueno, esto no, nos juntamos y fue como dejar a alguien, pero viste cuando dejás a alguien con culpa, que le aclarás 700 veces que mirá, no es que estamos enojados ni nada, simplemente queremos probar a ver si nos sale y todo terminó en buenos términos. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar con Roberto? Y con Robert nos conocimos en el taller de stand-up hace como 10 años ya y después empezamos a trabajar en distintas cosas, pero onda no como dupla. Coincidimos en varios shows, después empezamos a trabajar en I Love Stand-Up, que era un show en el Paseo de la Plaza, en el cual no éramos nosotros dos, pero nosotros dos formábamos parte del staff de eso, y hasta que dijimos, bueno, vamos a probar a ver si podemos... Me parece que el objetivo era generar nuestro público, ¿viste? Generar un público que diga, bueno, tengo ganas de ir a ver a este. Sí. Y si hoy tuvieras que darle un consejo a alguien que está en ese camino, ahora después volvemos a la historia de ustedes dos como dúo, pero no me quiero ir de esto sin preguntarte, ¿cuál crees que hoy es el camino para conseguir el público propio? Y sí, yo cuando arranqué todavía, obviamente existía internet y demás, pero no estaba tan esto de las redes sociales, me parece que las redes sociales amplificaron un montón. Hicieron también que los públicos sean más, sean menos fieles, si se quiere. Tampoco un público le debe fidelidad a un artista, pero digo, si no te elige a vos, elige a otro rápidamente, pero aún así creo que internet sigue siendo el lugar en el que por poca plata, o por casi nula plata, uno puede empezar a probar lo que hace e ir viendo día a día si del otro lado hay alguien. Y en base a la prueba y el error, que me parece importantísimo a la hora de hacer comedia, uno va generando su público. Bien. Creo que es por ahí. Está clarísimo. Bueno, entonces, volvamos a la historia de ustedes dos. Terminan el curso, empiezan a hacer I Love Stand-Up, a hacer algunos shows y a buscar el público propio. Sí. Nosotros trabajamos, no sé, 4 años, ponele, mucho en eventos privados, en el sentido de esa gente que googlea show de stand-up para casamientos y ahí aparecían ustedes. Ahí caíamos nosotros en ese sentido. ¿Y cómo les iba ahí? Y nos curtió bastante. La realidad es que llegaba un momento que hacíamos tantos que no. Sí nos daba paja, pero no nos molestaba. Y era nuestro trabajo y era muchísimo mejor que otros trabajos, muchísimo más sacrificados. Hoy en día, después de decir, bueno, tenés tu público propio. Ya me da paja hacer eventos, es algo que no te voy a decir que no, pero nada, lo llevamos bastante bien y me parece que nos dio herramientas bastante copadas para después trabajar en un teatro con todo el público a favor. Es como la despedida de un jugador, es todo más fácil. Claro. Y después empezamos a hacer esto de videos en internet. No queríamos hacer, estaba bastante popularizado esto de hablar a cámara haciendo monólogo. Todavía, no sé si todavía eran de 15 segundos, pero era... Y dijimos, bueno, vamos, ya que somos dos, vamos a hacer una especie... Empezamos haciendo la premisa a cámara y desarrollar la situación. Y después fue virando, aparecieron los personajes. Y hoy en día, bueno, la cuenta es como que tiene una personalidad propia que orgánicamente se fue dando. Me llama mucho la atención que la cuenta Rodríguez Galati tenga mucho más seguidores que las personales de ustedes. Claro, sí. Pasa que nosotros creamos, o sea, cuando empezamos teníamos nuestras cuentas personales, pero como cualquier persona que tiene 1000 seguidores. Y creamos Rodríguez Galati, empezamos con esa. Y la gente a nuestras cuentas personales fue cayendo de Rodríguez Galati, ¿viste? Es como que se encontraban algo mío y decían, ah, este es el de Rodríguez Galati. Entonces es como medio a cuentagotas fue cayendo a nuestras cuentas. No fue viceversa. ¿Cómo identifican ustedes el público de ustedes? ¿Tienen un perfil? ¿Se lo imaginan de alguna forma o no tienen ni idea? Yo creo que sí. O sea, puedo llegar a tener un perfil que quizás me equivoque. A ver. Yo creo que es público de entre 18, 19 a 35. Obviamente puede aparecer alguien de 40 y demás, pero hasta 30 te diría. Generalmente masculino, generalmente, sobre todo por las estadísticas que tenemos en la cuenta, que ves que tenemos un porcentaje altísimo de varones. Y es un público popular, pero no es un público Mar del Plata, si se entiende. No quiero hablar peyorativamente de Mar del Plata, pero es un público popular, pero no de teatro de revista. Entiendo. ¿Ustedes fueron a la costa a hacer funciones? Sí, sí, muchísimo. ¿Y cómo les fue? No. ¿Cómo les va? Recontra bien. Me parece que en el lugar que mejor nos va es en Gesell y San Bernardo. Esos son como nuestras plazas fuertes. A mí me llegan, yo tengo 45. Sí. Me llegan videos de ustedes por mis grupos de WhatsApp de el colegio de secundario de Chipoletti de Río Negro donde yo estudié. Pues, o sea, digo, te puedo asegurar que te puede sorprender los. Sí. Lo que pasa es que, claro, esa estadística por ahí no está tanto en Instagram porque viene por afuera. Sí, lo mandan por WhatsApp y qué sé yo, y por ahí no sabes, viste, cómo. Pasa que sí, me parece que también la cuenta de Facebook tiene bastantes seguidores y quizás ahí hay un público más grande. Lo mismo en YouTube, yo supongo que debe ser un público más chico, si el público de YouTube generalmente son más chicos. Yo creo que en YouTube nos deben ver chicos de 16, 17 años, que vos decís, no sé si es contenido para alguien de 16 años, que se fijen los padres, qué sé yo, pero sí, es bastante así, medio raro. Por el momento el que está generando ingresos es YouTube, el que paga a los realizadores. Instagram, Facebook no lo están haciendo. Sí. ¿Imaginan que en algún momento lo va a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Qué va a pasar cuando eso pase? Y ojalá lo haga, pero no sé si lo va a hacer o no, porque no sé mucho tampoco de redes sociales y demás. No sé por qué no lo hace. No sé por qué habría de hacerlo. Solamente mi ombligo, quiero que lo empiece a monetizar mañana. Pero no sé. En una época habían dicho que quizás monetizaban el Instagram TV, que es eso como más largo. Y nunca sucedió todavía. Y nunca sucedió. Por ahora YouTube es el único que también de alguna manera incentiva a los generadores de contenido a que hagan más por una cuestión de plata. Totalmente. Vos me decías esto de que la mayoría del público de ustedes son chabones, pibes, según las estadísticas. Quería saber el impacto del feminismo en la sociedad y en la comedia en particular, si les había impactado, si habían decidido o deciden no hacer algún tipo de contenido en el momento de hacer un video y decir, no, che, esto no va, o no le dan bola a eso. En términos personales, sí, obviamente que le doy bola, y muchas veces me pasa que uno no se puede enroscar, pero en un video nuestro o en algún contenido nuestro, abajo ves un comentario absolutamente desfasado del tiempo y el espacio en el que estamos viviendo y decís, uy, qué paja quedar pegado a esto. Pero llega un momento que lo que haces, una vez que lo haces, ya la gente lo agarra y lo va a tergiversar para donde quiere. La realidad es que no tuvimos ningún quilombo de esa índole, pero y a la hora de pensar los videos, No es que nos tenemos que censurar muchísimo, ni mucho menos. Pero bueno, sí, a veces quizás nos fijamos, o quizás nosotros grabamos improvisando, no es que escribimos los videos, ¿viste? No sabía, pensé que había un guión, una idea antes. No, la idea es, bueno, por ejemplo, el video de hoy es, bueno, Robert, voy a hacer que te llamo y vos me decís, uy, Luqui, me agarraste yéndome a correr. Y ahí hacemos la situación. Perfecto, la premisa se plantea. Se plantea la premisa y si estamos muy de buenas, ya tenemos dos chistes en la cabeza que en algún momento del video lo tiramos. Pero bueno, al improvisar así, quizás nos vamos de mambo y cuando termina, Manu nos dice, che, esto lo edito, os lo dejo. Y nos vamos fijando así. En cuanto a cómo impactó, me parece que está genial replantearse y ver hasta qué punto lo que hacíamos antes, hablando como humorista, lo que hacíamos antes estaba mal y demás. No sé, yo era fanático de las cámaras ocultas de Videomatch, esas de la conductora que hacían todos y contaban un chiste y demás. Muy fanático. Vale Valeria esa. Casi que la sé de memoria. Y hoy la veo y digo, es un montonazo. Y bueno, está buenísimo que hoy sea un montonazo y que se haya visto para atrás, porque de esa manera aprendemos para adelante. Perfecto, perfecto. Te llevo a un lugar que digamos, del que no hablamos en este podcast y que mucha gente no sabe. Vos sos muy especialista en cine, además. Tenés una vida, una doble vida. Sí. No soy muy especialista, hay gente muy especialista de verdad, pero es como que mi pasión siempre fue el cine y me fui estudiando de manera particular con distintos profesores. Uno de ellos creo que nos hizo conocer, Seba De Caro, uno de los mejores profesores que tuve. Y sí, tengo un interés muy grande por el cine como lenguaje, me encanta verlo, me encanta entenderlo. Y me parece de una importancia mayor. ¿Qué pasa que no estás trabajando en una película de una comedia? Y me encantaría realmente. Me parece que el cine son proyectos muy grandes, difíciles, obviamente para dirigir. Si bien he estudiado muchísimo el lenguaje, una cosa es estudiarlo, otra cosa es hacerlo. Supongo no, tengo la seguridad de que no estoy capacitado para dirigir una película. Sí me encantaría trabajar adentro del mundo de una película, ya sea en una comedia. Mi sueño, a ver, a nivel cine, es hacer una comedia de antihéroe tipo El Gran Lebowski, pero que el protagonista sea Vicentico. Me parece el protagonista ideal. Muy bueno, tiene aspecto, ¿eh? Y sí. Se parece a Lebowski un poco. Tiene esa onda de vivir a 15 centímetros de la realidad y ese don para la gracia sin remate, el simple hecho de ser, que me parece que estaría buenísimo. ¿Y ves mucho cine? ¿Todos los días ves una película? Sí, yo creo que a fin de año debo ver 300 películas, debo ver, sí. Mucho revisionado, y el cine son 100 años de historia, ¿viste? De ese lenguaje es un montonazo. Hay tanto que todavía no vi, es como que el cine es una habitación a la que entras y decís, bueno, no voy a terminar nunca de ordenar esto, pero está buenísimo. A mí eso me pasa un poco con las series, ¿viste? Hoy que la gente se engancha tanto con las series, yo a veces también, trato de no, pero tampoco tengo tanto tiempo. Trato de ver como lo indispensable para vivir en sociedad, de alguna manera. Claro, ese es el truco. Pero me pasa que, claro, el cine es mucho mejor, porque en lo que ves un par de episodios, viste una película. Sí, claro. Aparte hay que entender que me parece a mí, no me parece. Perdón, y la calidad es mucho mejor del producto. Claro, el cine es un lenguaje. Que el cine sea imagen en movimiento no quiere decir que las series sean cine. Es otro lenguaje, en todo caso, que tiene, como lo entendemos, las series como las entendemos hoy. Digo, en los 70 nadie miraba una serie y creía que estaba viendo El Padrino. Era televisión, se hablaba hasta de manera peyorativa de la televisión a nivel arte. Hoy en día me parece que está generándose toda una movida de series que puede llegar a crear un lenguaje y puede llegar a ser una salida nueva, pero me parece que el cine ya tiene 100 años hacia atrás de un lenguaje que se fue construyendo y se fue armando, y que las series todavía no lo tienen. Yo siempre me voy a quedar con el cine, pero pasa que siempre que decís esto de las series no son cine, va a haber alguien que se ofenda, pero no tiene nada de malo, las series son series del cine. Claro, sí. Vos sabés que el otro día estaba hablando con unos amigos, ¿viste el video este que está circulando sobre la realización audiovisual en la Argentina, sobre cómo sí. el tema de la pandemia muchísima gente se quedó sin trabajo y sí. Y bueno, yo lo que estoy notando, y a ver si qué opinás sobre el tema, es cada vez los contenidos se van haciendo más, vamos a usar la palabra, chotos. Sí. Digamos, ya TikTok me parece de un nivel de de una calidad tan baja y compite con otros formatos mucho más trabajados. No te digo mejores, si querés, porque por ahí yo no entiendo TikTok y es un problema más mío de la plataforma. Pero entonces va a ser muy difícil que después de la pandemia vuelva a la industria audiovisual como era antes. Yo ahora veo que hay un montón de radios, por ejemplo, que están trabajando cada uno en su casa. Sí. Veo que muchos canales de televisión, hasta veo un amigo que hace publicidades, que hizo una publicidad para una empresa profesional, para la televisión, supongo, en la casa con su familia. Digo, se va empobreciendo la cantidad de gente trabajando en cada proyecto. Se va empobreciendo la industria, por decirlo de alguna manera. Sí. Y me parece que es un camino que no sé hasta dónde va a llegar. Creo que, bueno, hoy en día, por esto de no poder salir de casa, se fue encontrando cosas para emparchar y seguir haciendo el trabajo, pero más allá de esta situación extraordinaria en la que vivimos, creo que todo se fue haciendo cada vez más inmediato y más descartable. No solo a nivel artístico, si se quiere, o a nivel de generar contenido, sino que vivimos un poco en eso, ¿no? Un poco, cada vez todo es más inmediato y más descartable para que venga lo próximo inmediato. Tal es así que hablo de nosotros por una cuestión de autorreferencia, pero hacemos videos en Instagram y el video que vamos a subir hoy se va a tapar por el video de mañana. Es como de una inmediatez total. Y un poco volviendo al cine, que era lo que hablábamos, lo que viene a proponer el cine o lo que viene a proponer la literatura o cualquier arte es que todo lo contrario, ¿no? Es que no sea descartable. Es que podamos volver y podamos crecer cuando volvemos a esa obra, y crecimos nosotros y creció la obra. Creo que eso un poco se está perdiendo porque se está... No quiero sonar a Nico del Caño, pero se está... no quiero decir ser todo más comercial porque suena muy mal, pero es todo más descartable. Está buenísimo que existan las cosas descartables, porque siempre van a existir, siempre vamos a ir a comer a McDonald's o siempre van a existir ese tipo de cosas. Ahora, cuando la oferta es solamente lo descartable y todo es cada vez más descartable y cada vez más inmediato, como lo que podemos hablar de TikTok, que yo ya me quedé afuera porque tengo casi 30 años y veo que el chiste en TikTok es agarrar un audio de afuera y doblarle la voz. O sea, ni siquiera tenemos que hablar nosotros ni escribir nosotros, sino que es agarrarlo de afuera y hacer eso mismo y que venga otro atrás y haga eso mismo. En TikTok scrolleo 10 minutos y me crucé 3 veces con el mismo video. Y veo que eso funciona, o sea, que eso está garpando. No quiero ser un viejo choto que está en la casa quejándose de TikTok, pero tampoco quiero ser un viejo... No quiero ser el chavo en la última temporada, que es un anciano vestido de nene. Bueno, un poco se vive en ese equilibrio. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil lograr espacios donde uno se sienta cómodo. A mí me parece que, por lo menos para mi edad, YouTube es un lugar donde se juntan por esta cosa inmediata o que tiene que ver con... pero también con la cosa de más trabajo y de más calidad. Me da la impresión a mí, ¿eh? No, sí, sí, no... yo creo que YouTube tiene oferta para todos. Es como si sos una persona de 40, 30, 50 años, va a haber cosas en YouTube que te van a interesar, hasta más que la televisión seguramente, y si sos alguien joven también vas a encontrar cosas en YouTube. Sí, yo también, es como el lugar donde más estoy es en YouTube, porque encuentro mis cosas. Totalmente, totalmente, a mí me pasa igual, hasta veo televisión por YouTube. Claro, sí, sí, obvio. De hecho, digo, todo... las cadenas de Alberto las veo por YouTube, pongo el canal que esté en vivo en YouTube, ¿no? Pago la tele al pedo. En realidad pago la tele para el deporte en vivo, que todavía por streaming el deporte se te tilda o se te pixelea. Y si estoy viendo un partido de fútbol que se me laguea y me interesa, le meto un cabezazo a la tele. Totalmente. ¿Cómo te imaginas que va a ser la salida de este confinamiento, de esta pandemia, en relación al teatro? ¿Cómo te imaginas que va a ser ese regreso? Sí, yo creo que de a poco va a ser esto de con distancia, las salas a el 50, 30% o lo que sea que habiliten, pero más allá de eso, que es algo me parece obvio que va a pasar, el miedo es que la gente no salga por miedo a reanudar, ¿viste? Esto de, bueno, habilitaron, pero ¿es seguro que salgamos? No sé, ayer lo de los runners dio como un mensaje de que la gente... no le importa nada. Quizás habilitan el teatro y vienen más que antes. Es medio una incógnita. Yo hasta hace un mes pensaba que, bueno, la gente igual iba a empezar a venir de a poco. Igual yo creo que la gente va a empezar a venir de a poco por una cuestión económica. A muchísima gente se le complicó económicamente toda esta situación y los últimos gastos que van a reanudar van a ser esos, los del teatro, el cine, como siempre. Sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Digo, los tipos que viven de... por ahí no tienen un trabajo muy formal. Y sí, yo me cuesta imaginarme cómo va a ser ese regreso. Me imagino que para ahí, para un teatro, tener una sala habilitada al 50% no va a ser rentable. Claro, sí, ni hablar. Y lo mismo, sí, lo mismo para... o sea, hoy nosotros estamos desesperados por trabajar. Realmente, no desesperado, desesperado es una palabra fuertísima, pero digo, en cuanto se pueda trabajar, vamos a ir a trabajar. Pero ¿hasta qué punto vos decís, bueno, hago una función en Capital al 30% de lo que puedo, de lo que la gente que puedo llevar? Y es medio raro, ¿viste? Porque ese 30% después no te va a ir cuando las funciones se reanuden normalmente. Lo mismo eso, ¿viste que muchos humoristas, que está buenísimo, empezaron a vender tickets para cuando se reanude vos lo puedas utilizar? Sí. Nosotros lo pensamos, pero dijimos después, cuando volvamos a trabajar, vamos a sentir que estamos trabajando gratis, por más que así no sea, porque la gente ya pagó la entrada, y nos vamos a querer matar. Es como que vamos a hacer funciones, funciones y funciones que ya cobramos. Digo. Primero, sobre eso hay que ver cuántas vendés, porque digo, si vendés 300 entradas hoy, sí, anticipadas, que después se divide entre una cantidad de funciones, no van a ir las 300 a una, o si o las podés meter las 300 en una, y no es tan grave, vas a un teatro de 600 y tenés 300 que ya te pagaron y 300 que te están, sí, pagando. Sí, claro. Digo, podría ser un sistema, si no, dividirlas. Y el otro tema es que el humor también necesita de gente, ¿viste? Vos tenés una sala de 500 personas con 100 personas y se desluce el producto. Es imposible, es difícil que el que no trabaje en esto, ya sea productor o humorista, lo entienda, pero es clave, ¿viste? Sí, sí. De hecho, el otro día lo hablaba con Grego en Twitter. Dije, ¿sabés lo que va a hacer generar clima en una sala de 1000 con 300? O una sala de 500 con 100, 150. Va a ser como que haya 15 en una sala de 100. El lugar en el que estuvimos todos y sabemos lo difícil que es trabajar ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, quizás el camino sea volver a los bares de claro, a poco. Y sí. Que es más fácil también organizar la distancia social porque están en mesas individuales, ya, digamos, como esquema. Y además está el negocio gastronómico, que en los teatros no está. Claro. Es duro a nivel económico, porque es como, volvemos a lo que vos decías al principio de este episodio, que era esto de que cuando conocés lo que es un teatro de 600 personas, ir a un bar es como... Claro, te quieres matar. Y sí, pero es como volver al potrero. Me parece que no, por un tiempo, por lo menos por unos meses, este verano te diría que vayamos haciéndonos la idea de que... Sí, ni hablar. El verano, ¿cómo va a ser? Va a haber temporada de verano, no va a haber temporada de verano. ¿Qué sé? Y nosotros tenemos la visión de lo que está pasando en Europa ahora, que están levantando todo, está volviendo toda la normalidad, porque están en verano allá. Me imagino que acá pasará algo similar, no sé. Sí, a mí me va a matar. A mí en lo particular, digo, yo las temporadas de verano son lo que más sufro, porque estoy lejos de mi casa, mucho tiempo, viajando mucho. Y es como que hicimos temporada de verano, se suspendió el mundo y ahora volvemos o vamos a volver a trabajar a la normalidad, si se quiere, en otra temporada de verano. Va a ser como que se me va a pegar eso y va a ser, qué paja. La gente cree que que hacer temporada o gira está buenísimo. Sí, sí, taco. Sí, tal es así que muchas veces, así en charlas o en notas, lo digo, ¿viste? ¿Qué sé yo? A mí algunas cosas me dan paja. En líneas generales, amo lo que hago, pero lógicamente sería mentira decir, no, hay cosas que no me dan paja. Y muchas veces dicen, ahora no me gusta, que Luquita dijo que le da paja hacer gira. ¿Y qué querés? ¿Que te mienta? ¿Qué sería? Pero hay un montón de cosas de viajar, de levantarse temprano para hacer check-out de hoteles. Es un tirón hacer giras. Es muy duro y me parece que tiene mucho que ver con la personalidad. A mí nunca me gustó la gira. Me parece desgastante, me saca de mi rutina, me saca de mis lugares, de mi, ¿viste? Comes mal, dormís mal. Viajás, llegás y no sabes con qué te vas a encontrar, llegás a un teatro y por ahí nada es como lo que esperabas, o sí, pero digo, es todo el tiempo lo inesperado y eso te mata. Sí, a mí me pasa eso, me pasa que me saca de mi casa, de mi rutina, de mis lugares y nada, cuando es así en la costa, que son, no sé, un mes, volvés dos días y te vas otro mes, es lo que más me cuesta, en el sentido de que cuando ya estoy hace 20 días en San Bernardo, durmiendo mal, viajando todos los días a distintos partidos de la costa, necesito volver a mi casa, sentarme en mi sillón, jugar PlayStation, ver una película, estar con mi novia, salir al cine, ir a comer. Pero bueno, entiendo que hay personas que les copa más la vida de, no sé, terminar una función, ir a bailar. A mí no me gusta ir a bailar, pero no me gusta tampoco si estuviese soltero. No soy una persona que le cope mucho toda esa onda. A Robert lo sufre menos porque encuentra lugares donde a él le gusta estar en giras así. Le gusta salir, le gusta ir a un bar. Es nochero. Sí, es mucho más nochero que yo. Y él lo conoce más gente, qué sé yo. Yo soy más amargo, si se quiere, no sé, qué sé yo, pero son personalidades. No, está bien, yo te entiendo, soy de los tuyos, digamos. Yo, si, por algo también veo que los, no sé, en el teatro comercial, la gente que hace más años que trabaja de esto, no hace la boludez que hacemos nosotros con el stand-up de ir pueblo por pueblo. Exacto. Sí, se entiende perfectamente cuando ves cómo trabaja el resto, decís, con razón no paran en todos lados. Ojo, también. Vamos a ser sinceros, la ganancia que genera el stand-up con esa lógica no la tiene el teatro comercial. Es que a nosotros llevar el show a esos lugares no nos sale nada más que nafta o alguna cosa, algún gasto, pero hay obras que tienen que trasladar cosas que es imposible ir parando. Tal cual, tal cual. Bueno, Lucas, seguiría hablando una hora más, pero ya nos pasamos del tiempo de lo que estimo que debería ser un episodio. Perdón si me extendí. No, al contrario. Muchas gracias por tu tiempo. Estuvo buenísimo. No tenemos mucha oportunidad nosotros de charlar, más que alguna cosa muy puntual de trabajo. Sí. Y estuvo buenísimo. Aprendí un montón de cosas y te conocí mucho más. Muchas gracias, un gusto. La pasé genial, me encanta hacer este tipo. Y como te dije cuando me llamaste, yo conocí la palabra podcast por este podcast. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias a vos, un abrazo.